Lo que estás oyendo es la 88.3 Radio Sur. América es un continente musical donde la tierra suena. Las voces son espejos del sur que miran hacia el sur. Somos parte de un continente que abre sus caminos. Radio Sur 88.3. Entre todas las voces, tu voz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, el mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 y un minuto, hoy día martes de política, ya estamos aquí ubicados, por suerte dentro de la radio, antes de que empiecen a caer vigornias de punta, porque el cielo está absolutamente negro. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. Bienvenidos 17 y 2 minutos y estamos en Todos los Días un Poco, una vez más al aire, hoy achicando ya la brecha que nos separa de octubre con noviembre y esta última semana del mes y los próximos 30 días que serán los últimos de este programa, por lo menos de esta manera, como lo conocemos hasta ahora. Sí, así es, se va, se cierra un ciclo, todo concluye al fin, ¿no? Así, la tristeza nos embarga. La tristeza y la alegría y satisfacción, ¿no? Y los acreedores, fue un año, todos nos embargan. Pues fue un año a todo trapo. A todo trapo, sí, de verdad. Todos los días acá, de 17 a 18 en Radio Sur 88.3 de la FM desde Parque Patrillos y por internet, radiosur.org.ar. Hoy martes, como acostumbramos siempre, hablar de política. Julia de Tito, bienvenida. Muchísimas gracias, Nicolás Gort. Un martes más, bienvenido usted también. Lo bienvenimos, como siempre, a Gabriel Campana, que en realidad, nuestro operador, que en realidad él siempre nos bienviene a nosotros. Con su nuevo corte. Así, ayer estuvimos hablando un poco del esquilado que le hicieron. El nuevo estilo. El cortador de Benetton, directamente lo decíamos ayer. La persona que trabaja en el sur y cada tanto viene y hace cortes a seres humanos. Con esas características capilares, ¿no? Claro, así, sí, no cualquiera. Enruladitas. Bueno, y estaba por decir algo. Sí. Yo estoy muy distraído en este momento. El calor, el viento, nos sacuden las ideas. Sí, ¿no? Hoy se iba a pasar una película. Lo primero que tenemos que decir es que se estaba por cerrar el ciclo de cine al sur que estábamos llevando martes a martes a las 8 de la noche aquí en la fachada de la radio. Y se puso el cielo. Yo tenía la esperanza de que viniera todo bien porque estaba clarito. Decían que iba a llover antes del mediodía y no llovía, y se ponía lindo, y de repente se oscurece, empieza a soplar el viento, y ya por el viento estamos complicados porque hay una pantalla, y la pantalla al aire libre se vuela directamente, el sonido se empieza a complicar, y si en el medio se larga la lluvia, los equipos sufrirían un deterioro irreversible, lo cual haría que nosotros perdamos uno de los pocos capitales preciosos que tenemos. Primero, obviamente, es el capital humano de esta radio, y el otro es ese capital de un prosector tecnológico que sí, debemos cuidar. Así que ya decidimos, tomamos la decisión y lo hemos hecho saber a través de las redes sociales nuestras, Todos los Días Un Poco Radio y Radio Sur FM 88.3, que va a pasarse el martes que viene. Muy a las 8 de la noche, 4 de noviembre, y se va a pasar la película Córtenla, como estaba previsto para hoy, pero lo corremos. Igual veníamos avisando que si llueve, se suspende, así de feo no se puede. Sí, disfrutar. Además también hay cuestiones del sentido común, ¿no? Si ves que está lloviendo, no salís a ver una película al aire libre. Así yo no es. Lo haría, digamos. Claro. Por más que no me avisen que se suspende. Y, pero hay gente para todo. Algunos, por ejemplo, hay muchas discusiones respecto de los que juegan papi fútbol. Sí. ¿Se juega o no se juega con lluvia? Yo creo que depende del grado. Yo he jugado bajo la lluvia de los al fútbol. Se juega, digamos. He jugado bajo la lluvia al fútbol, uh-huh. Pero llovizna. Una cosa es lluvia y otra cosa es tormenta con viento, con... Claro. Tiene que hacer un poco de calor. Esa, la lluvia de enero para jugar al fútbol es mejor que la no lluvia, básicamente. Sí. Porque jugar con 45 grados... refresca. También depende de la cancha un poco. También. Si es una... Claro, en junio... con una lluvia fuerte es imposible, porque uno termina seguramente malogrado de la salud. Así es. No hay manera de zafar. Muy bien, martes de política, pero como siempre, al principio abrimos este programa con agenda cultural, y hay dos cositas, porque ya hemos dado de baja, por supuesto, el tema de del ciclo de esta noche para ver película, pero la ventanita de Arrabal insiste todos los martes con la peña, con la milonga, en la casa del señor Duncan, Rivadavia 3832, y va a estar esta vez Aníbal Corniglio Quinteto y Nine Larrea, el dúo Nine Larrea, en la ventanita de Arrabal, ya decíamos, Rivadavia 3832, señor Duncan, la casa del señor Duncan, o de Mr. Duncan, podemos decir. A las 20:30 abre la clase de tango, estilo milonguero, para principiantes, intermedios y avanzados, y después la práctica con música en vivo a las 22 horas. Puedes aprender a bailar, escuchar, simplemente tomar algo, estar entre amigos, todos los martes milongueros en la casa del señor Duncan. Los bienvenidores son los muchachos de la ventanita de Arrabal, que siempre los pasamos por aquí. Hay otra cosita por ahí dando vueltas que ya le estoy diciendo, que son los amigos de Tanino Dúo, un dúo de guitarra y armónica cromática, esa armónica que suena como si fuese un bandoneón, que tiene todas las notitas como del piano de las blancas y negras. Franco Luciani, por ejemplo, es un gran exponente de ese instrumento, alumno de él, fue uno de los dos chicos de Tanino, y van a estar presentando Pulso Sur, que es este segundo disco que sacan ellos. Café Vinilo, Gorriti 3780, 70 pesos la entrada, y a las 21 horas arranca, es la matiné de Vinilo. Entre Salguero y Bulnes, Gorriti entre Salguero y Bulnes. Así que, y ellos vienen ya de hacer una gira, estuvieron por Alemania, por Italia, dando vueltas. Y bueno, ahí están presentando el segundo disco, que viene bastante bien. Yo estuve escuchando alguna cosa así como de entre casa, porque son amigos, y viene muy bien. Y ya empezó a circular y a rodar. Hoy se puede ir a ver en vivo, muy interesante. Tienen algunos tangos así como muy reconocidos, otros tangos más del acervo tanguero arrabalero, y lindos arreglos para guitarra y armónica, muy bueno. Cromática, muy lindo, como la que toca Stevie Wonder, por ejemplo. Claro, también. Sí, sí. Esa muy conocida, que él dicen que es el mejor exponente de esta cuestión. Muy bien, 17:08 minutos, y ya que estamos así, vamos a ir directamente a las noticias, a recorrer un poco qué pasó en el día de hoy en los portales de Internet de la Argentina. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a... La Cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de... ¿Qué tenés? Jabón para polvo la... parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la puta y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Diez minutos y arrancamos con algunas noticias. Ya estuvo Bernie, que se bajó del helicóptero. Yo no sé si es peor que se baje del helicóptero y declare o que esté arriba. Que esté arriba y que en todo caso, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que desde arriba da órdenes, sí. Eso no sé, es bastante malo también. Pero bueno, ayer cuando estábamos acá en la radio nos enterábamos, de hecho tomamos un camino alternativo con Morinelli, estuvimos hablando de deportes, y tomamos un camino alternativo porque la Ilia estaba semi anegada. ¿Qué había pasado? Un operativo policial había ocupado las primeras planas de todos los informativos que están ahí online, Crónica, C5N, TN, todo, porque había habido un tiroteo y había pasado cerca del fiscal Stornelli, que parece que venía con el auto, tenía unos custodios. Y vieron unos movimientos sospechosos, gente en moto, gente en auto, que iban, salían, no sé qué. En uno de esos movimientos, uno de la moto se baja, se quiere subir a un auto. Ahí se dan cuenta las personas que venían custodiando a Stornelli y dicen, acá está pasando algo. Dan la voz de alto, bla, bla, bla, y salen corriendo así como araca la cana, ¿no? La cuestión es que hay un par de tiros dando vueltas, un par de personas... los sospechosos, digamos, estaban con armas y hubo un ida y vuelta de tiros. Yo no escuché de ningún herido, ni ningún muerto, ni nada. Por lo tanto, solo quedó ahí la cosa y la federal inmediatamente también se apersonó. Cuando empiezan a hacer la requisa, el raconto de la cuestión, todas estas personas que aparentemente... Dijo Stornelli que nada tenían que ver con un atentado hacia su persona, sino que seguramente estarían planeando otra cosa. Se determina que son colombianos y que no tenían papeles y que, bueno, una cuestión. Entonces ahí sale el justiciero número uno, que le viene como anillo al dedo. Este que le viene como anillo al dedo es un tanto... Yo no sé ya qué pensar. Sospechoso, no sospechoso. Justo ahora... Cuando se está discutiendo una cosa la reforma del Código Procesal Penal. Código Procesal Penal. Una cosa que ya se había hablado las veces que los dichos xenofóbicos, ya sí. Conocidos por todos, de Bernie, ya había hablado de esto y ya le habían aclarado que esas leyes ya existen para con los extranjeros y que además depende de qué tipo de delito cumplan o cometan o realicen en la Argentina, son o no plausibles de ser deportados o no. Pero después de la cadena nacional de Cristina, que también se refirió, y nosotros decíamos, mi chica del humo, hicimos una pequeña editorial el otro día, que estaba diciendo eso en función de lo que una parte de la sociedad argentina quiere escuchar. Como que, bueno, entonces hizo algo, va a hacer algo, va a tomar cartas en el asunto. Cuando ya vimos que los porcentajes que terminan arrojando diferentes estudios del servicio penitenciario, de agrupaciones de derechos humanos, menos de 5% del 5% de la población carcelaria tiene que ver con extranjeros que hayan delinquido. Y muchos de esos de esa delincuencia tiene que ver con transporte mula, de personas que incluso están en una situación bastante precaria y entonces terminan accediendo a ese tipo de cuestiones para sobrevivir, claro. Sobrevivir. Y bueno, a muchos de ellos los agarran y entonces se los considera obviamente punibles y entonces terminan en cana. Bernie tuvo no solo esto de la infección absoluta de los extranjeros que vienen a delinquir, sino que ya lo hizo llamativamente con solo de países limítrofes o países latinoamericanos, uh-huh. O sea, en referencia a ellos. Nada habló de algún italiano o de algún español, de una multinacional que vació una empresa, digamos, ¿no? Está hablando de estos delincuentes que la sociedad quiere apresar, uh-huh. Inmediatamente. Y no solo habló de eso, sino que también se refirió al motochorro este de La Boca, que sí. Había agarrado al amigo, amigo, amigo. Bueno, dijo, ese motochorro tiene más posibilidades de estar en Bailando por un Sueño que en la cárcel. Entonces me preguntaba si él prefiere que una persona esté en la cárcel en lugar de estar en Bailando por un Sueño. Aunque en Bailando por un Sueño también podrían meter preso más de uno. Sí, más de uno. Pero la concepción de él es la necesidad de castigar, ¿no? Sí, un discurso hiperpunitivo, digamos, todo, castigo, castigo, castigo, cárcel, cárcel, cárcel, cuando está demostrado, eso ya en este programa lo hemos hablado más de una vez, con estos dichos y más allá de eso, el tema de las cárceles y como algo que no resuelven los problemas de la sociedad de fondo que llevan a la gente a delinquir muchas uh-huh. veces, ¿no? Uh-huh. Lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Sí me parece como interesante que, bueno, seguramente seguirá esto de cara hasta todo el 2015, digamos, este giro discursivo hacia la derecha, digamos, que vos decías, digamos, de hay parte de la sociedad que quiere escuchar esto, entonces decimos esto. Que más allá de que Bernie, a mi entender, digamos, lo piensa de verdad, no es que sí. Es una puesta en escena, pero... Es un... No voy a decir la palabra idiota, pero es útil. Claro. Sí. Pero, digamos, sí, digamos, para mí no es casual que, digamos, Cristina Fernández de Kirchner haya hablado del tema así en una cadena nacional, cuando no es que viene históricamente un discurso de estigmaticemos y persigamos a... Diría que justamente trató de hacer todo lo contrario cuando era muy conveniente. También hay un giro a la derecha de la sociedad en determinadas cuestiones. Está muy instalado el tema de la inseguridad mediáticamente, uh-huh. por las fuerzas de oposición de derecha y de centro-derecha, digamos, opositoras al gobierno por derecha. Uh-huh. Y, digamos, también de alguna forma entiendo que tiene que ver con dar respuesta, digamos, que no por esto lo justifico, ni mucho menos, uh-huh. digamos, pero sí con dar respuesta a que, bueno, en determinados sectores de sociedad, que, no sé, que hoy piensan votar a Massa, incluso a Scioli, a todos estos sectores, digamos, que se proponen como fuerza renovadora, valga la redundancia, con Massa para el 2015, sí. que este es el discurso que tienen y es el discurso que pega en la sociedad, digamos. Entonces también me parece que hay un juego político de decir, bueno, si querés, en 2015, bueno, sigamos con la continuidad del kirchnerismo, pero como démosle lugar a todo esto, tratemos de abrazar, digamos, sí, sí, el clamor popular. Claro. Creo que acá lo que refleja Bernis es que tiene, digamos, tiene, sí, una forma de pensar y una forma de actuar, y además está exacerbando una cosa que por los tiempos de la política y del Congreso directamente, no tiene ningún sentido hablar de eso en este momento, digamos, está por discutir. En el Senado, el nuevo Código Penal, que incluye incluso modificaciones respecto de estas cuestiones, uh-huh. y todavía falta, y todavía ni siquiera se está discutiendo, ni siquiera se terminó de dar el visto bueno a todo eso, y ya está pidiendo que, o sea, está haciendo generar una idea de que, como ya se habló esto, ya está puesto en marcha, digamos. Uh-huh. Esto ya está funcionando como de hecho, como que la ley ya está funcionando, ni siquiera se votó ni se discutió, pero él ya está hablando como si la cosa estuviese resuelta y que todos pensemos que listo, que está bien, que ya está, que ahora lo que hay que hacer inmediatamente es deportarlo. Delinquiste, ¿de dónde sos? Peruano, bueno, entonces te vas a Perú. Uh-huh. Ya inmediatamente lo queremos afuera. No sé. También pienso, ¿qué pasaría si nos devuelven, alguien asesina a una persona en Bolivia y Bolivia nos dice, tomen, este es para ustedes? Y entonces nosotros no tenemos, la justicia argentina, por ejemplo, no tiene forma de saber qué es lo que hizo o cómo se comportó y qué condena le cabe. Bolivia tiene que hacer eso. Fue en su país en donde claro, donde son las alguien, por ejemplo. Uno se rige por las leyes del lugar donde habita, digamos, donde del lugar donde uno nació. Eso es ridículo, digamos. Sí, entonces, digamos, vos cometés un delito en la Argentina, te juzgan bajo la ley argentina. Sí, cometés un delito en Paraguay, te juzgan en la ley paraguaya. Digamos, que es lo más sensato, si se quiere. Está bien que, digamos, después hay acuerdos y bueno, esto... En algún caso, digamos, depende del delito, depende que, del delito hecho, que sea, claro. Qué sé yo. También hay esto, extradiciones, no sé, en los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Tipo, me acuerdo, los represores estaban en España, y decís, bueno, que vengan a la Argentina porque los crímenes que cometieron fueron de la Argentina. Acá, entonces, que tráiganlo para acá, ¿no? Que lo juzguen allá lejos, donde andas a ver con qué criterios, digamos. Eso. Seguro. No, pero no nos caería bien tampoco, claro, que no manden a alguien sin ser juzgado. 17:20. Y parece que se largó, ¿no? Sí, ya está la lluvia, ya la lluvia cae lentamente sobre mí, decía un gran cantante español. Claro. Parece que ya están cayendo botones, en fin. Así es. Bueno. En la ciudad, advierten irregularidades del PRO en la entrega de títulos en las villas. La junta vecinal del barrio Los Piletones, ahí donde parece que recuperaron también una especie de lago que había, que era un aliviador en momentos de lluvia. Estuvieron sacando escombros de ahí el gobierno de la ciudad y logró hacer una especie de aliviador. Y empezaron a urbanizar. Uh-huh. Y estamos en radio, pero lo digo como si tuviese comillas. ¿Por qué? Empezaron a entregar... ¿Ya hay granizo? La moto, compañero. En Almagro, guarden los coches, señores. Salgan todos corriendo desesperados a cubrir con frazadas, como hacen siempre. Decíamos entonces que en el barrio de Los Piletones fueron... Los de gobierno de la ciudad a urbanizar. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Les empezaron a dar títulos de compraventa, como de terreno, para decir, bueno, ahora catastralmente esta parte donde vos estabas viviendo ya tiene un perímetro, lo vamos a agrimensar, firma acá. Pero, ¿qué pasa? La Junta Vecinal y el Observatorio de Derechos del Derecho a la Ciudad empezaron a investigar un poquito y dicen, escúcheme, compañero, acá usted está haciendo una cosa que va contra la ley. Hay unas leyes que están predeterminadas que en el planeamiento urbano de la villa tiene que primero existir todo un modelo de integración de la villa al tejido urbano general, claro. En términos culturales y en términos también de pavimentación, de por de dónde recursos, van a pasar. Sí, las cloacas, el tendido eléctrico, todo sí, eso. Sí, los servicios, la escuela, todo. Parece que para mostrar políticamente que se está haciendo una urbanización de la villa, el gobierno de la ciudad quería generar estos títulos de terrenos como para dar una imagen de que se estaba urbanizando la villa, cuando en realidad lo que están haciendo es entregar, de alguna manera, el título de la propiedad y después... arreglate con el vecino. Claro. Porque en el medio hay pasillos y en muchos casos va a haber que reacomodar la distancia entre una casa uh-huh. y otra para que pueda pasar una topadora y hacer una zanja como corresponda, un pavimento, empezar a tirar cloaca, bueno, todo eso. Se ve que la urbanización para el gobierno de la ciudad de una villa es simplemente darle el título de propiedad a las personas que habitan. Entonces, ya hay un pequeño llamado de atención por escrito de parte de la Junta Vecinal del barrio Los Piletones. Seguramente se va a hacer eco algún grupo político, alguna agrupación quizás un poco que tenga un poco más de injerencia dentro de la legislatura y puedan ir revirtiendo uh-huh. una a una esta situación. Además, hay vecinos que denunciaron que fueron como apretados. Dele, maestro, firme acá porque se queda sin casa. Bueno, en esa situación es muy difícil esa relación de poder y hay que tener los ojos bien abiertos. Por otro lado, en mayo de 2015 dicen que la línea H, esta que llega hasta aquí nomás, hasta que va de Hospitales hasta Corrientes, ajá. que atraviesa Pueyrredón y Jujuy por debajo, parece que va a llegar hasta Recoleta. La suben. Así que Parque Patricio Recoleta, así como de un tirón, a 2015. Ya le digo bien, vamos al detalle. En mayo próximo la ciudad estrenará las estaciones Córdoba y Las Heras de la línea H del subte, mientras que dos meses más tarde se inaugurarán la estación Santa Fe, que permitirá la conexión con la línea D, claro. de Dedo, en la estación Pueyrredón. La intención del gobierno porteño es que las tres paradas estén funcionando antes de las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Claro, se viene el estallido y garpa tener. Me acuerdo siempre, cada una de las estaciones fueron previo a alguna elección. Me acuerdo de la línea B, el subte B, cuando llegó allá a... de Urquiza, mira, José Hernández de la Rúa, me acuerdo de eso, que ahí estaba y cortó él y era previo a su postulación como presidente. Era Alianza, época de la Alianza. Después se cumplieron 15 años la semana pasada del triunfo de la Alianza, el jueves pasado. Qué bien, mira vos. Y bueno, otras tantas, sí, siempre previo a la elección. Pero bueno, la verdad que también es cierto que es digamos que algo con el subte hay que rever, porque está, digamos, está bien que abran las estaciones. Habría que incluso pensar sistemas de integración con, no, bueno, eso, políticas de transporte también alguna vez hemos hablado. Sí. Integración con otros sistemas de transporte, con los trenes, con, digamos, ahí hay toda una cosa que rever de conjunto que no se está pensando integralmente, que entonces hace que, por ejemplo, algunas líneas de subte estén completamente saturadas, otras vayan mucho más vacías, sí. y que no termine de cumplir, digamos, cada vez más caro, además, con lo cual, digamos, también intentan que menos gente viaje en subte, ¿no? Digamos, como... Sí, no está cumpliendo la función de transporte público, claro. En todo caso, está... Es como transporte para algunos, sí, y además elite. Como cumple alguna función inmobiliaria también. Y bueno, ¿dónde, llega la línea del subte y levanta estamos baratos, claro, los entonces, precios de la... Seguro, de las propiedades de la gente. Bueno, dicen que la línea H va a estar prolongada entonces, y además hay unas estaciones previstas de Sáenz y Pompeya para el lado de la zona sur, con vistas a inaugurarse en 2018. Así que bueno, por ahí está, donde los valores inmobiliarios están un poquito... Primero menos, el norte, después el sur. No sé si hace falta quizás que haya o no, pero hay que ir y hacer. Claro, y primero el norte y después el sur. Es así. 17 y 26 minutos, esas fueron algunas de las noticias. Otra tengo por ahí, que le robaron la raqueta a Gabriela Sabatini. Pero a la estatua de Gabriela Sabatini. Ahí pusieron varias estatuas por allá por la costanera sur. Y de la ONU, decís, Campana dice... Ah... Sí, dos negativos, claro, porque... Tres abstenciones. Sí, no, que eso ahí nos apuntaba Campana, que la ONU una vez más se expidió en relación al bloqueo de Cuba. Y que, digamos, tuvo solo dos votos negativos, que fueron el de Estados Unidos y el de Israel. Sí. Tres abstenciones, que fueron de Palau y las Islas Virginia. Sí. Y otro que no me estoy acordando en este momento, estoy tirando de memoria. Y todo el resto de los votos fueron afirmativos, digamos, en apoyo a Cuba contra el bloqueo, digamos, que Estados Unidos, el bloqueo económico que sostiene hace ya casi medio siglo, digamos. Sí, sí, de Kennedy en adelante. Bueno, esas eran algunas de las noticias girando por ahí en los portales y las tuvimos, las comentamos. Aquí en Todos los Días un poco. Vamos al adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa. Hoy que viene muy interesante. Algo que apenas tocamos en una mesa post-programa la semana pasada. Y hoy se está haciendo realidad. Ya vamos a explicar de qué se trata. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18. Por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes. Yo soy La Gorda. Y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que es imposible estornudar con los ojos abiertos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien. Julia de Tito, entonces. Adelante, estudios. Adelante, estudios. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? En realidad, como decía bien Nicolás, lo charlamos la semana pasada después del programa, informalmente, mate de por medio. En realidad, ¿cómo entrarle a este tema? Voy a entrar por una pregunta. Nicolás Gort, ¿usted se define como una persona feminista? ¿Feminista? ¿Qué es eso? Sí. No sé si soy feminista. Feminista sería ser, digamos, un activista por los derechos de las mujeres en algún punto. Creo que soy... creo que adhiero... Simpatizo y adhiero al pie, pero no soy un luchador como así como lucha el género interesado, ¿no? Bueno, no sé si podría ser un feminista. ahí me la complicó. Bueno, tendría que definir para mí el feminismo, digamos. Bueno, un poco de eso vamos a estar hablando en esta segunda mitad del programa. Vamos a hacer una entrevista a Luciano Fabbri, que es, bueno, es politólogo. Él sí se define como militante feminista. Fue en su momento fundador del colectivo Varones Antipatriarcales y ha editado un libro muy interesante sobre apuntes sobre feminismo y construcción de poder popular. Vamos a estar charlando con él para preguntarnos un poco esto, en realidad. Es un programa apuntado a todos, obviamente, todos y todas, pero particularmente a los varones, y para que nos hagamos esta pregunta. ¿Es posible que los varones sean feministas? ¿Es posible? ¿Qué es el feminismo y cómo se vive desde la masculinidad, digamos, desde el género que tiene privilegios, digamos, en un sistema? ¿Cómo se vive esa construcción de un feminismo enraizado en eso, en ser el que tiene los privilegios de la sociedad, si así se quiere plantear? Vamos a preguntarle un poco por... ¿cuál fue su recorrido? ¿Cómo se encontró él con el feminismo? ¿Y por qué se empezó a decir feminista y no otra cosa? ¿Cómo se le ocurrió organizarse como varón en clave de eso y no luchar por otras tantas cosas que se podría luchar? Vamos a estar abarcando, digamos, cómo cree él, que digamos que con su recorrido militante y académico, que el feminismo atraviesa a las organizaciones populares o debería atravesarlas, sobre su experiencia que estuvo en Venezuela el año pasado, por ejemplo, intercambiando ahí con organizaciones populares que están en un proceso, bueno, digamos, distinto al argentino en términos de participación y de transformación, digamos, del país, y él estuvo ahí aportando con su conocimiento y su recorrido a ayudar a cuestionar algunas cosas que tienen que ver con los géneros, con el feminismo, con el patriarcado, etcétera. Así que nada, estaba haciendo la pregunta en este momento, no sé si quizás después cabe la posibilidad de hablarlo con él, pero ¿el feminismo es un movimiento que nace para un día no tener que existir? Una buena pregunta. Para mí se la dejamos picando a Luciano Fabbri en el próximo bloque después del informativo. Vamos y la tanda. Vamos. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Reclamo inmediato. El servicio de obstetricia del Hospital Piñero se negó a atender a una mujer víctima de trata que tenía una sentencia favorable para la realización de un aborto no punible. Las autoridades del hospital basaron su decisión en que solo se realizan abortos hasta la semana 18, pero no si está cumplido ese tiempo. La referente del MST, Vilma Ripoll, dijo que esta postura es arbitraria, ya que ningún protocolo supone dicho corte de tiempo. Además, aseguró que la paciente no fue atendida con analgésicos desde un primer momento y fue víctima de maltrato psicológico. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Las vueltas de la vida. El Papa Francisco mantendrá hoy un encuentro con el presidente Evo Morales, que ha viajado a Roma para participar en el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares. Durante la visita se prevé que el mandatario boliviano de la etnia aymara reitere a la mayor autoridad de la Iglesia su invitación para que visite Bolivia, país que solo ha recibido a un Papa, Juan Pablo II, en 1988. Chile. Agarrá los libros. El libro Nicolás tiene dos papás, iniciativa del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual con el patrocinio del Colegio de Educadores de Párvulos de Chile, fue lanzado como el primer cuento infantil chileno sobre diversidad sexual y familias homoparentales, que será distribuido en bibliotecas, en residencias del Servicio Nacional de Menores y en colegios. La agrupación señaló que, si bien se trata de un cuento infantil, está pensado para toda la familia, para toda la sociedad. Especialmente buscamos que el cuento sea una luz y alegría para las familias diversas y para las personas con orientaciones sexuales e identidad de género distintas a la mayoritaria. Perú. No se acaban nunca de sanar. Forenses de la Fiscalía realizaron el lunes la mayor entrega anual de osamentas identificadas de campesinos asesinados en decenas de aldeas durante la época de enfrentamientos entre el grupo guerrillero Sendero Luminoso y las fuerzas de seguridad peruanas. Como locos, los militares, acusándonos de terroristas, mataron incluso a los niños, dijo Julio Quispe, de 45 años, quien llegó desde Bellavista, una aldea arrasada en septiembre de 1984, para recoger los restos de su mujer Elisa Prado y su hija Eusebia, que tenía un año.

tanto la cuestión, ¿eh? Que llueva y nada más, fuerte, como para ver más o menos, ya hace falta reforzar alguna cosa, ahí estamos. El trabajo, por supuesto, está garantido por el compañero Luis, que hizo, pegó toda la membrana, toda la cuestión, mientras hacía 35 grados de calor. Casi se fusiona con la chapa de arriba. Quedó, ¿sí?, estampado. Bueno, luego de la tanda, luego del informativo, ingresamos a la segunda parte del programa para hablar de política y de hombres que adhieren, o por lo menos un referente, de los hombres que adhieren al feminismo. Y bueno, vamos a interiorizarnos en el tema. Alguna cosa que es como interesante como movimiento popular, como cambio cultural en la sociedad, y que alguien que es protagonista directo. De ese movimiento puede... Sí, exactamente, como adelantábamos en la primera parte, vamos a estar hablando con... que ya estamos en contacto con Luciano Fabri, que es eres politólogo, es militante feminista, uh-huh. Fue fundador del colectivo de Varones Antipatriarcales y es militante de la organización Patria Grande, desde Rosario. Uh-huh. Así que vamos a meternos ya de lleno en la entrevista, así vamos saciando algunas de estas preguntas que nos hacíamos en la primera parte del programa. ¿Qué tal, Luciano, Julia y Nicolás? Te saludamos. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Luciano, la primera pregunta que queríamos hacerte es algo por ahí más personal, pero va ligado con otras cuestiones, que tiene que ver con cuándo vos empezaste a definirte como feminista. Uf, bueno, qué pregunta. A ver, yo me empiezo a acercar a la lucha del movimiento de mujeres y feministas fundamentalmente a principios de la década del 2000. Yo ya militaba en la universidad, en el sector estudiantil del Frente Ariel Santillán en su momento, y por alguna casualidad, si se quiere, o no tanto, compañera que tenía ya, digamos, su acercamiento a la lucha feminista, estaba yendo rumbo al Encuentro Nacional de Mujeres en el 2003, que se realizara en Rosario, y con otro compañero estábamos almorzando con ella y le preguntamos si podíamos acercarnos también. Y bueno, nos explicaba, digamos, que el encuentro de mujeres es precisamente para las mujeres, que los talleres son espacios de reconocimiento, de intercambio de experiencias entre las compañeras. Creo que podíamos ir con ella a la marcha del encuentro. Y bueno, para mí fue una experiencia que siempre recupero, digamos, porque es realmente muy, muy impactante ver a esas decenas de miles de mujeres marchando por mi ciudad. Escuchando consignas que en las marchas del movimiento estudiantil o de otros sectores en las que también participaba nunca se escuchaban, en relación al aborto, en relación a la violencia de género, en relación a la trata. Y me fui de esa manera, digamos, familiarizando con las diferentes problemáticas, empezando a conocer otras organizaciones, acercándome a la campaña por el derecho al aborto a nivel local, que se fundó un par de años después, llevando estas discusiones a la agrupación estudiantil de la que yo formaba parte, y en algún punto me fui encontrando cada vez más con un cuerpo de ideas y de prácticas que me resultaron cada vez más ineludibles para poder pensar más integralmente la lucha por el cambio social, empezando a formarme en la problemática y empezando a poder revisar mis prácticas como varón a partir de este cuerpo de ideas, ¿no? Y eso me resultó realmente muy transformador, a veces con espacios de mucha gratificación, digamos, de mucha alegría, digamos, en esta lucha, y otras veces, digamos, encontrándonos con angustias, con ciertos dolores que tienen que ver con problematizar todas aquellas cosas que en general se nos presentan como naturales y la idea es precisamente no preguntarnos en torno a ellas, ¿no? Uh-huh. Nicolás, en la primera parte del programa hacía una pregunta que no sé si querés repetir, la que dejamos picando, de si el feminismo es una... Si el feminismo es eso, es un movimiento que nace con la esperanza de que se disuelva. Ajá, y bueno, sí, con la esperanza seguramente. De ahí a que eso sea posible, realmente es un grado de esperanza bastante alto. Lo que me refiero es que desde el movimiento feminista, desde la teoría feminista, vamos encontrando siempre nuevos campos de lucha, ¿no? Nuevas reivindicaciones, nuevas problemáticas a seguir trabajando. Entonces imaginaríamos un texto en el cual se dé realmente un grado de igualdad y de libertad, que haga innecesario la lucha feminista, es un contexto, digamos, que aparece como bastante lejos de nuestro horizonte. Sin embargo, trabajamos para eso, militamos para eso, ¿no? Militamos para que dejen de ser necesarias las reivindicaciones que hoy nos movilicen por el hecho de que podamos concretarlas y materializarlas, ¿no? Pero bueno, así como tantas otras luchas, incluso una vez que las conquistamos ciertos derechos, nos vemos que en otros momentos es necesario resistir porque quieren ir sobre esos derechos, porque quieren hacernos retroceder. En ese sentido, nunca, como otros tantos campos de lucha, digamos, nunca debe bajar la guardia, porque sabemos que los procesos históricos no son lineales y que los sectores reaccionarios se reorganizan y nos van a hacer intentar retroceder, por lo cual siempre va a ser necesario seguir siendo feministas en todo caso, ¿no? Y Luciano, estamos hablando con Luciano Fabri, politólogo, militante feminista. ¿Por qué crees que cuesta tanto, o bueno, si crees que cuesta, y en qué medida, que los varones en general se identifiquen con el feminismo? ¿Crees que hay algo de que ya de por sí, digamos, muchos varones que dicen, no, yo estoy por los derechos de las mujeres, pero feminismo no, es una palabra que es como machismo al revés, y que yo no me identifico con eso? ¿Por qué crees que hay, digamos, que hay tanta carga, digamos, puesta en el concepto de feminismo, y en el feminismo más allá de la palabra que la nombre, digamos? Bueno, precisamente porque el movimiento feminista lo que viene es a interrogar las relaciones de poder, ¿no? A problematizarlas, a intentar democratizarlas, a poder cuestionar y erradicar muchos de los privilegios que los varones históricamente tenemos en ese sistema que llamamos patriarcado, ¿no? En este sistema que siempre enaltece todas las cualidades, las virtudes, los roles, las prácticas de los varones e inferioriza todas aquellas que tengan que ver con el universo de lo femenino. Entonces, claramente a los nos entrena, se nos socializa y se nos construye para no interrogarnos en torno a esas prácticas que reproducimos, para que sigamos siendo en algún punto garantes de reproducción de este sistema, de estas desigualdades. Entonces es difícil, como en otras desigualdades, que seamos precisamente quienes estamos en una situación de privilegio los que voluntariamente renunciemos a los mismos. En ese sentido, hacen falta atravesar, digamos, por algunas experiencias que siempre son singulares y son personales y también colectivas, para poder hacer ese clic que nos desplace, digamos, esa pasión de indiferencia, de apatía o incluso de complicidad activa con el sistema patriarcal, y empezar un compromiso práctico, ¿no? Un compromiso activo. Y eso a la vez, en quienes quizás, digamos, hacen un primer desplazamiento de eso y empiezan a reconocer y a legitimar las luchas de las mujeres, muchas veces sigue operando la idea de que el feminismo solo lucha de mujeres, ¿no? Que nada tendría que ver otros sujetos en el compromiso práctico, digamos, en la lucha feminista. Y creo que por un lado, digamos, eso responde a una historia real, pues, que el feminismo se forja a partir de las reivindicaciones de las mujeres, para las mujeres, pero que también, digamos, hay que notar que ya hace bastantes décadas, aunque de forma muy incipiente, hay un mayor involucramiento de otros sujetos que se reivindican feministas, no solo varones, también personas trans, travestis, lesbianas, que empiezan a apropiarse de la política feminista, para poder ver, digamos, qué de esto podemos practicar en pos, digamos, de una sociedad igualitaria, de una sociedad libertaria. Y en ese sentido es que algunos movimientos mixtos, intergéneros, como es el caso del espacio donde yo estoy militando, que es el Movimiento Popular Patria Grande, entendemos que la construcción de un feminismo popular tiene que tener como protagonistas a las mujeres, pero que debe involucrar al conjunto de los sujetos y las sujetas que buscamos construir un cambio social radical, ¿no? No delegar solo en las mujeres esa tarea, sino tener un compromiso colectivo, ¿no? Viendo que quizás en algunos casos implique empoderarse, ganar derechos, conquistar espacios, y quizás en otros, para quienes estamos ya en una situación de privilegio, implique resignar espacios de poder, cuestionar. cuestionar nuestros privilegios, hacer lugar a las críticas y a las reivindicaciones de las compañeras. Es decir, el feminismo no va a ser igualmente encarnado ni supone los mismos desafíos o preguntas para varones o mujeres. Claro. Pero eso no quiere decir que los varones no podamos ser feministas, ¿no? Ahí iba a ir, Luciano, un poco. Imagino que está bienvenido para el feminismo y para el grupo de mujeres que se encolumna detrás de eso el hecho de que haya varones que se hagan eco de esos reclamos y que empujen un poco la cuestión. ¿Qué pasa con los varones no feministas, digamos, o que, digamos, qué tipo de acción establece o realiza un varón profeminista y con qué cuestiones se encuentra dentro del género que puedas determinar o que hayas visto vos, digamos? Ajá. Bueno, en general, muchas veces lo que notamos es una resistencia bastante fuerte por parte de aquellos varones que nunca transitaron estos espacios de reflexión y que no se han preguntado en torno a esto. Hay diferentes formas de resistirse a eso. A veces son resistencias bastante activas, descalificando, burlándose, considerando que indefectiblemente, digamos, si cuestionás el sistema patriarcal es porque no sos heterosexual, o porque no sos suficientemente varón, a veces también considerándote directamente un traidor al género, digamos, por visibilizar los privilegios que tenemos como varones y dar de comer, digamos, al cuestionamiento o a la crítica, digamos, que realizan las compañeras, y otras veces quizás ya entendiendo, digamos, que el feminismo ha ganado mucho terreno y que no es posible oponerse explícitamente o no es políticamente correcto oponerse explícitamente, digamos, a la lucha feminista, simplemente lo que hay es como un abandono, ¿no?, esa lucha, como diciendo, bueno, sí, está bien, está perfecto que las compañeras se organicen, es necesario, es legítimo, pero que lo hagan ellas, ¿no? Sí. Nosotros no tenemos nada que ver con esta lucha, en todo caso simplemente no nos opondríamos. Y yo creo que esa también es una forma de resistencia, nada más que menos activa, más sutil, pero también es una manera de desentenderse, digamos, de que no se trata solo de que las mujeres conquisten derechos, no se trata tampoco de que los hagan solas, sino también de que nosotros tenemos que, para que las mujeres puedan avanzar, retroceder en ciertos aspectos en los cuales somos obstáculos reales y materiales y cotidianos al avance de las compañeras. Claramente. Yo te quería preguntar un poquito sobre tu libro, que se llama Apuntes sobre feminismos y construcción de poder popular, que es de la editorial Puño y Letra. Quería preguntar, ese libro, digamos, está, digamos, claramente orientado, o por lo menos así lo entiendo yo, pero creo que vos también lo pensaste así, orientado a como un aporte a las organizaciones, digamos, a las organizaciones populares, para que se nutran de algunos debates y puedan también tener herramientas más teóricas para pensar su feminismo o su no feminismo y cómo... Cómo las organizaciones del nuevo tipo, como decís vos, necesitan necesariamente, valga la redundancia, al feminismo para ser novedosas en términos históricos, digamos, por completo. ¿Cuál fue la recepción que tuvo ese libro, digamos? Primero, si vos lo pensaste así como lo estoy diciendo yo, y en segundo lugar eso, ¿cuál fue la recepción? ¿Qué devoluciones tuviste de las organizaciones a las cuales les ha llegado, distintos compañeros y compañeras de la Argentina y el mundo, digamos, a donde haya llegado este material? Bueno, sí, la lectura que haces, digamos, respecto a algunos de los objetivos, digamos, o al sentido, digamos, del material, digamos, son muy correctas, digamos, tiene que ver un poco con esa intencionalidad, ¿no?, con poder sistematizar una serie de discusiones, de reflexiones, de conceptualizaciones, digamos, de las diferentes corrientes, digamos, de los feminismos, para poder convidar hacia las organizaciones populares contemporáneas aquellos elementos que consideramos indispensables para complejizar el análisis, digamos, de las opresiones a las cuales nos enfrentamos y enriquecer, digamos, las herramientas de lucha, las formas de construcción y los debates que nos damos para poder, digamos, precisamente superar esos mecanismos de opresión y de explotación. La verdad que la recepción del material fue sorprendentemente buena, y me refiero a esta sorpresa porque, bueno, fue una tesis de grado que yo escribí hace 6 años ya, que no tenía, digamos, la expectativa de publicarla tampoco, y que es a partir de que llega, digamos, a las compañeras y compañeros de la editorial Puño y Letra, que ellos estaban buscando un material para formarse ellos en la perspectiva de género, en función también de revisar las prácticas que tenían como compañeros y compañeras de una editorial, y que el material les sirvió precisamente para presentarse colectivamente, y en ese sentido es que nos invitaron a trabajar en su publicación. Y nos fuimos encontrando con eso en las diferentes presentaciones. Hablo en plural porque esta de trabajo también involucró, digamos, a las compañeras de la colectiva Malajunt, que es una colectiva feminista que después confluye en Patriarcal, en Rosario, y a los compañeros también de Varones Antipatriarcales, de Rosario y de La Plata, que participaron en la elaboración de un prólogo y que suelen también participar ambos colectivos de las presentaciones del libro. La mayoría de estas presentaciones son convocatorias que nos hacen movimientos populares, precisamente, a las cuales les llegó el libro, lo empezaron a leer, lo utilizaron como material de formación interno y consideraron que era un debate a convidar en sus territorios donde se organizaban, y así es que el libro fue girando por universidades, por espacios culturales, por bibliotecas, al punto de que tuvimos la suerte también de poder ir a presentarlo a Venezuela, trabajar en el Ministerio de Mujer en relación a este material, trabajar con las organizaciones del Poder Popular. Bueno, en ese sentido superó ampliamente las expectativas iniciales de cuando me puse a escribir una tesis de grado con la intención de poder discutir las potencialidades del feminismo con el grupito de compañeras y compañeros con los que yo militaba en la universidad, ¿no? Nombrabas ahí tu experiencia en Venezuela. ¿Nos contarías brevemente, digamos, qué lectura haces de esa experiencia? ¿Cómo se gestó y cómo funcionó, digamos, allá? Porque parece interesante también, ¿no? En un proceso tan rico como el venezolano, donde pasan cosas todo el tiempo, que también exista, digamos, como un momento para reflexionar sobre estas cuestiones. Si podés contarnos un poco. Y bueno, nosotros ya desde la experiencia del Frente de Santana y ahora desde Patria Grande tenemos una brigada internacionalista que trabaja de manera permanente en Venezuela, considerando que es un proceso revolucionario al que tenemos que apostar, al que tenemos que convidar aquellas herramientas que hemos construido en todos estos años de organización y de que tenemos muchísimo para aprender, ¿no? Y a partir, digamos, de ese trabajo permanente allá es que sale la posibilidad de que viajemos con Noelia, con otra compañera de acá de Rosario, hacer un trabajo conjunto con las organizaciones del Poder Popular y con el Ministerio de Mujer. Y la verdad que encontrarse trabajando en el marco de un ministerio, de un país en un proceso revolucionario, discutiendo en fino, ¿no? Hilando fino, digamos, sobre muchos debates, sobre cuáles eran los aportes de los feminismos a la construcción del Poder Popular, digamos, al proceso revolucionario, el por qué, digamos, sostenemos una y otra vez que no es posible construir el socialismo sin el feminismo y que también tenemos que construir el feminismo de una perspectiva socialista, hacerlo con los actores concretos que hoy están encarnando esas luchas en el país de Venezuela. Realmente, digamos, fue una experiencia formidable, con muchísimos aprendizajes, digamos, para nosotros que tuvimos la suerte de viajar para allá, y encontrando también que estas consignas que a veces llevamos adelante los movimientos populares en países en donde nos encontramos en correlación de fuerza bastante desfavorable respecto al momento que se vive allá, al momento político que se vive allá, allá cobrando una materialidad concreta, ¿no? Son siempre las mujeres las que protagonizan los procesos de resistencia y avanzada en el continente de nuestra América. Eso lo podemos ver en los movimientos piqueteros argentinos, lo podemos ver en los movimientos de lucha por el agua en Bolivia, lo podemos ver en los movimientos de Brasil, en la mayoría de los procesos de resistencia al modelo neoliberal y al capitalismo social, las mujeres ocupan un lugar de centralidad, ¿no? Y ver cómo esa discusión se plasmó en Venezuela, cómo se recupera la reivindicación que ha hecho el comandante Chávez respecto al feminismo, cómo se apropian las compañeras y compañeros de esas consignas, digamos, que y de esas reflexiones, digamos, que hizo un líder de esa magnitud, allanan el camino a poder vencer muchas de las resistencias que suelen haber en los procesos revolucionarios. De las izquierdas tradicionalmente han considerado que la lucha feminista, la lucha por los derechos de las mujeres, era secundaria y que siempre era más importante la lucha de clases, escindiéndola de esta otra perspectiva, ¿no? Entonces, poder ver, digamos, que en uno de los procesos de vanguardia de nuestro continente, eso se está discutiendo, que hay un ministerio que se está dedicando a implementar políticas públicas en este sentido, que las organizaciones del poder popular están absolutamente apropiadas de estos debates, realmente es muy esperanzador para quienes en otras latitudes hacemos un trabajo mucho más dormido y desde abajo, ¿no? Respecto a esto, ver que hay institucionalidades que no dejan esto por fuera, sino que aprovechan esos espacios conquistados de poder para seguir empoderando a las mujeres y al pueblo en general en una perspectiva, digamos, que no excluye, sino que realmente incorpora la perspectiva feminista, digamos, en un proyecto revolucionario integral, ¿no? Así es. Así es. Hay un presidente cuando habla para todo su país, digamos, el poder de fuego que tiene con sus palabras, mucho más fuerte o mucho más inmediato, no sé si más fuerte, pero es inmediato, instala una cosa que quizás está por ahí dando vueltas, un montón de gente se hace eco, pero hasta que no lo dice alguien y dice, mira, nosotros tenemos, en esto hay que poner la atención, quizás hay mucha gente que está en la suya, digamos, uh-huh. viendo otra cosa y yendo por otro camino completamente, y cuando aparece una cuestión de esa, bueno, va cambiando algo que culturalmente es muy difícil de cambiar, sí. porque lo cultural y lo biológico... Aparte, digamos, Canero, que es de una de las regiones, digamos, más conservadoras, digamos, de Venezuela, claro. Milico, Cristiano, digo, ese uh-huh. fue el presidente aparte, uh-huh. que dio, digamos, este espaldarazo, digamos, a la lucha feminista en la República de Venezuela y en todo el continente, ¿no? Porque... Sí, sí, después no, de ahí vinieron un montón de otros. A ninguna y a ninguno de los que luchamos desde la perspectiva feminista popular se nos escapó la legitimidad que otorgaba nuestras luchas, que Chávez las reivindicara, ¿no? Uh-huh. No nos olvidamos de eso, se lo agradecemos y lo seguimos utilizando como herramienta de legitimación en cada uno de los campos de batalla donde se nos presentan resistencias para incorporar esta perspectiva. Muy bien. Muy bien. Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo la comunicación, se nos voló el programa, pero bueno, estaremos en contacto para próximas reflexiones. Te agradecemos mucho el ratito que nos prestaste. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y cuando quieran seguimos charlando. Dale. Otro, gracias. Chao. Bueno, hoy hablamos con Luciano Fabbri. Desde Rosario. Desde Rosario, desde que siempre estuvo cerca. Sí. Y nada, ahí está bueno, ¿no? Digamos, como propusimos, uh-huh. un programa que obviamente para todos y todas, pero que para tirar algunas reflexiones para el género masculino me parece que está bueno. Que no es lo mismo también, así como decíamos, no es lo mismo que un presidente, que Chávez diga el feminismo, uh-huh. tal cosa, tampoco es lo mismo que un varón le diga a los varones, loco, el feminismo está, tal cual, ¿no? Sí, quizás podemos más o menos imaginar cuál es la perspectiva de una mujer y cuál es, digamos, los objetivos... que persigue una mujer dentro de un movimiento feminista, diferente quizás la perspectiva de quien socialmente tiene el lugar de privilegio, que uh-huh. es el varón. Obviamente su perspectiva y lo que vaya a decir tiene peso no solo en las mujeres, sino en sus pares de género. Claro. Y sí, quizás hasta es más efectivo. Él hablaba un poco de dónde se ponen los varones, quizás en un lugar más encolumnado, apoyando, y en otros más apático, o diciendo, a muchos no me interesa, y otros directamente en contra, ¿no? Uh-huh. Y también hay que buscar ahí cuál es, quizás en lo individual, cómo cada uno se acerca a las problemáticas que lo rodean, uh-huh. y de qué manera acciona. Y habitualmente las lógicas son las mismas para varias problemáticas. El que sea medio apático va a ser medio apático para uh-huh. todo. El que sea reaccionario o vaya en la búsqueda de la solución, va a ser o ir a en busca de la solución o ser reaccionario contra eso. Entonces, digamos, esto es otra parte más de una lógica general. Y que es difícil de rebatir y de doblar, porque tanto lo biológico para mí, o como lo veo yo, las cuestiones biológicas son tan difíciles de modificar como las cuestiones culturales muy enraizadas. Y esto no viene de 20 años atrás. No, claro, estamos hablando siglos, de siglos, sí. de humanidad. Sí, me parece que... De, digamos, la función, yo, de la mujer en la humanidad toda, digamos. Totalmente, que hay, digamos, de la mujer y del varón, que hay ahí una construcción cultural, claro, muy fuerte y muy esto, como muy dada por natural, de, uh-huh, que el varón es el fuerte, el que no llora, el que... ¿no? Y la mujer es débil, sensible, el hombre es racional, la mujer es emocional, digamos, como todo esto está construido de, uh-huh, siglos y siglos y siglos de la historia de la humanidad, digamos, poniendo a varones y mujeres en determinados roles. Seguro. Que no me... digamos que... coincido, digamos, en que quien sea reaccionario para una cosa va a ser reaccionario en general. Me parece que también es en esta cuestión es un poco más complejo que eso, porque operan otras cosas, porque puede ser el más revolucionario para hablar de determinadas cuestiones, de, no sé, de la lucha de clases, de los trabajadores, de, ¿verdad? Pero todavía le pueden seguir operando todas estas cuestiones, que son materiales, obviamente, pero también son culturales, y que ahí hay, sí, sí, como una batalla. Porque también para un varón, el lugar y que ocupa en una sociedad la mujer implica a su madre. Sí, también. Claro. Su, entonces, madre, su novia, su hermana. Digamos, no es sencillo. Seguro. Pero bueno, el programa nos seca el tiempo para seguir reflexionando. Seguro. 18 y 5 minutos y así cerramos este día de política, martes. Decimos política y se abre una puerta bastante más extensa que la política, sí, solamente. Pero bueno, mañana estaremos hablando de cine. Hoy la lluvia ya dio por sentada o que se va a quedar. Por lo tanto, no va a haber cine esta noche. El ciclo de cine se pasa para el martes que viene, 20 horas. Y bueno, mañana hablaremos de cine con Alejandro Ratt y Alberto Romero. Y así seguiremos el resto de la semana, finalizando octubre y ya entrando en el último mes de este programa. Espero la hayan pasado bien. Mañana a 5 de la tarde nos volvemos a encontrar aquí en Radio Sur. Gracias. Adiós, Julio. Adiós.